sido difícil este caminar. Señor, sosténme hasta llegar. Faltan peldaños todavía que escalar, y aunque otros se han cansado, yo no me quiero cansar. Ha sido paso a paso, amigo mío, Padre y mi consolador, en el que he visto la grandeza de tu gloria y de tu amor. En el camino yo he caído y he llorado, tú lo sabes, pero tú me has dicho falta mucho para que esto acabe. Es que las obras de tus manos siempre son maravillosas. Es que la ruta a la gloria me puede hacer dolorosa. Como tú que siendo rey fuiste azotado y abatido, dijiste al final mi sacrificio está consumido. Yo pude aprender que sufriré y luego celebraré, que mis lágrimas se secarán y yo caminaré. Y hasta que no se cumpla tu propósito yo seguiré, siendo partícipe en tu plan perfecto y tu gloria veré. Yo no puedo negar, no puedo negar, que lo he visto salvar. Y se me olvida que tu protección nunca me va a faltar. Que soy tu hijo, bienaventurado, próspero y tu vaso. Que contigo no hay manera de que yo conozca el fracaso. Y si para mí es difícil que te tengo como a mí, entonces, ¿cómo es la vida del que nunca habla contigo? Tanta pena, sufrimiento, quebranto y necesidad. Pero no saben o es que ignoran sobre tu gran realidad. Yo no pude resistir ese poder al conocerte. Cada día seguirán creciendo las ganas de verte entronado y que yo de rodillas pueda agradecerte por todo lo que tú has hecho en mí al yo tenerte. Yo he visto su gloria caer de rodillas, tuve que adorarle pues no resistí al poder sobre mí. Él me habló, él me habló, me dijo te amo que ni te imaginas. Amé tanto, tanto que entregué mi vida por ti en la cruz, por amor, por amor. Yo he visto su gloria caí de rodillas, tuve que adorarle pues no resistí el poder sobre mí. Partícipes y testimonios de su gloria. Bendecidos sean todos los que han podido ver. Crónico. ¡Prende la luz! ¿Qué pasó? Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer, como siempre lo digo y como siempre lo voy a decir, mientras el Señor me permite estar aquí, estar con ustedes cada martes y jueves en su programa Prende la Luz a través de la señal de RadioJudá.mx. Mi esposita me está soplando aquí, está enfrente de mí, parece que es como mi apuntador, porque me está ahí diciendo lo que tengo que decir, ¿eh? Y no es que yo sea un mandilón, no, es que respeto a mi mujer, por eso. No, pues bueno, estamos aquí, como ya dije, pues está mi esposa acompañándonos, pero no va a hablar, pero pues está aquí acompañándonos en oración y pasándonos las ¿cómo se llaman estas? Las pantallas o lo que tenemos que decir y demás. Pero el que sí está conmigo y el que ya está de planta, como ya habíamos comentado hace dos programas, pues está Johnny aquí conmigo también para compartir la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Johnny? Sí, chispoteo. Bien, muy buenas noches a todos los que nos escuchan, los que en verdad nos siguen a través de esta señal. Y pues ya preparados para un nuevo programa. Ante todo, darle la gloria al Señor. Pero pues sí, un nuevo programa que nos permite el realizar en este día. Entonces, pues vamos a darle con todo, ¿no? Exactamente, vamos a darle con todo. Y hoy sí es algo que, bueno, es que el Señor Jesús, a veces yo pienso que soy medio, aunque pego con así directo, pero pues es la palabra que me da el Señor. Luego yo, ¿qué quieren que haga, verdad? Hoy vamos a hablar acerca de algo que se nos da a todos bien seguido, que es, lo hacemos como una cosa cotidiana, lo hacemos como una cosa que pues ni nos damos cuenta, pero pues a que ahí está, o sea, que no deja de estar ahí, que no deja de ser, pues algo que no está como que tan padre, ¿verdad? Más bien que no está padre delante de los ojos de Dios, y son las murmuraciones. Pero bueno, estas murmuraciones no se limitan nada más a cuchichar así, ¿no? Entre comadres y hablar, y tirarle la pedrada o tirarle la crítica así destructiva hacia una persona, sea hombre o mujer, sino que también las murmuraciones quieren decir cuando tú empiezas a, de cierta manera, criticar, ¿no? O porque algo no está bien según tu propio criterio, según tu propio pensar, ¿no? No está bien, entonces empiezas como a decir, no, eso es como que siento que no va, esa predicación siento como que no debió de ser así, eso que hizo, ¿no? Ese canto siento como que no lo debió tocar así, no sé, cosas así. Entonces, bueno, aquí tengo yo algunos ejemplos, ¿no? Como te comentaba, que a veces llega un hermano nuevo, vamos a decirlo de algún, así, que bueno, tú ya estás acostumbrado a ver cierto comportamiento de pues todos los hermanos que ya te acompañan, que están en la iglesia contigo, pues ya te acostumbras, ¿no? Al que se la pasa brincando toda la alabanza, o al que nomás aplaude, o al que, sí se postra, o al que no, o así, ¿no? O sea, que hacen diferentes cosas, al que actúa de cierta cual manera, ya te acostumbras y para ti eso es lo cotidiano. Pero ¿qué pasa cuando llega un hermano nuevo? ¿No? Una persona, ¿no? Un invitado a lo mejor, o alguien que se acaba de convertir y pues encontró esa iglesia donde tú estás, o un chavo de tu grupo, ¿no? Que pues igual manera llegó su familia ahí, pues él es de tu grupo de jóvenes o de adolescentes, y suben, o sea, van a su clase, ¿no? Y tiene unas opiniones de a lo mejor un poquito diferente, a lo mejor en tu clase son muy callados y él siempre quiere opinar, ¿no? O a lo mejor al revés, en tu grupo de jóvenes todos son, siempre opinan y pues él se queda callado, ¿no? A pesar de que a lo mejor puede llevar muchos años de cristiano, o sea, de cuna cristiana, pero pues él no tiene mucho que opinar, se limita a escuchar y aprender de eso. Entonces cuando escuchamos o cuando vemos estas conductas extrañas a nosotros, a nuestros ojos, a lo que nosotros estamos acostumbrados, siempre surgen comentarios, siempre surgen cosas que evidentemente pues nos decimos, que a veces no se lo decimos de frente, porque digo, qué bueno fuera que le dijéramos de frente las cosas, pero pues somos así como que de repente medio cobardones, quisiera yo llamarlo así, y pues no se lo decimos de frente, ¿no? Porque pues no sé, algo pasa ahí. Y vienen a nosotros cosas así como, ¡ay! Pues este ni sabe qué onda, ¿no? Cuando, como te comentaba, a lo mejor está opina de algo y a lo mejor pues su opinión no es la más acertada, la más correcta, pero pues trató de dar su opinión a como él lo entendió, a como su discernimiento poco mucho pues alcanzó a dar, y pues él dio su opinión y tú dices, ay, pues este qué, ¿no? Este ni sabe qué onda, ¿no? Dices, chale, pues qué le pasa, o dices, uy, no, pues hoy, o empiezas a criticar, o empiezas a ver su forma de vestir. A lo mejor en tu iglesia están acostumbrados, digo, no sé, y a vestirse muy formales, por ejemplo, ¿no? Entonces llega alguien que, pues, a lo mejor por su posición económica no tiene ropa como la que tú tienes, o no le gusta simplemente, ¿no? A él le gusta vestirse de jeans o de bermudas y pues así le gusta y así va a la iglesia, ¿no? O así va a su culto de joven, algo, ¿no? Y tú dices, no, pues qué, ¿para qué le pasa este? Pues hoy que sí, si no fuimos a la playa o algo, y le empiezas a decir cosas así, ¿no? O a veces, fíjate, aquí hay otra cosa que neta sí pasa, mucho, y a mí, yo sé que dos, tres de los que me están escuchando alguna vez lo hemos dicho, porque digo, lo hemos dicho porque todos lo hemos dicho. Nada más viene a las fiestas, ¿no? Cuando hay una celebración en la iglesia, de repente, que el aniversario, por ejemplo, en lo que acaba de pasar en la iglesia donde nosotros estamos, acá en Betel, pues apenas fue el aniversario, ¿no? Estos jueves, viernes, sábado y domingo, perdón, y pasa que pues, de repente cuántos hermanos que pues van, ¿no? Y como aquí dice el comentarito, nomás viene a las fiestas. Entonces así nos pasa, ¿no? A una festividad, o cuando es el culto de la Santa Cena a lo mejor, o cuando va a participar su hijo, o algo, o cuando son bodas, así, pues nomás va a esos y dices, ay, sí, nomás viene a las fiestas, ¿no? O predicadores nuevos, ¿no? A lo mejor que dices, ay, no, ese chavo pues predicó bien mal, ¿no? Pero bueno, así hay muchos más que se me podrían venir ahorita a la mente, pero bueno, no sería demasiado y nos abarcaríamos como que todo el programa. Pero vamos a enfocarnos ya en la palabra de Dios, por ejemplo, aquí en Primera de Pedro 4, 9, 10 y 11. ¿Ya lo tienes ahí, Johnny? No, espérame, aquí lo creo que... Bueno, no, aquí lo tengo. Primera de Pedro 4, del 9 al 11, dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministerio, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Claramente dice aquí en el versículo 9, hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué quiere decir hospedar? Hospedaos. ¿Qué pasa cuando alguien llega a tu casa, no? Tus parientes, a lo mejor que vienen de alguna provincia, ¿no? Tú vives en el Distrito Federal, por ejemplo, si estás en México, y vienen de Guadalajara, vienen de Guanajuato, vienen de Veracruz o de Aguascalientes, Sonora, no sé, de alguna provincia. Entonces llegan a tu casa, ¿qué haces? Ah, no, primo, tío, abuelito, pues quédate en mi casa, yo te doy ahí hospedaje, que no sé qué. ¿Y qué pasa? No nada más dices, pues quédate, ¿no? Y ahí está el catre y ahí te quedas. No, sino lo atiendes, le sirves el desayuno a lo mejor, no te vengas a desayunar y mira, haces algo especial. No nada más, como te digo, pues ya es ahora y ahí se queda y ya el otro día tienes tu cama y pues ahí está la cocina y tú te haces de comer lo que puedas, o voy a comprar tú lo tuyo porque este es mío. No, sino que lo hospedas, o sea, lo sí, lo atiendes bien, eres un buen anfitrión, ¿no? Como se dice. Entonces aquí dice hospedaros los unos a los otros, o sea que dice aquí, si alguien llega a tu iglesia hablando de esto, a tu casa, ¿no? O si alguien viene contigo simplemente así, se sienta al lado tuyo, tú tienes de hospedarlo, que dice aquí, sin murmuraciones, o sea, recibirlo, atenderlo, no atender, a lo mejor no vas a ir, hermano, y a ver, le levanto los piecitos y se los sobo, no, pero sí lo vas a recibir sin murmuraciones, sin criticarlo, sin decirle nada, sin expresar algo más allá de lo que, pues no sé, de lo que sea una bendición, a lo mejor intercambiar palabras para romper el hielo. A lo mejor es un hermano, te sentaste ese día, llegaste un poquito tarde o un poquito más temprano y te tocó sentarte al lado de un hermano que normalmente pues, se sienta hasta el otro lado de tu iglesia, ¿no? Entonces tocó sentarte y pues, no lo conoces, entonces no sabes ni qué decirle. Entonces aquí hospedarlo es pues tratarlo bien, ¿no? Y dice aquí unos a otros, tanto el hermano tiene como que la responsabilidad de hospedarte a ti como tú hospedarlo a él. Y dice aquí sin murmuraciones, sino usar palabra amable, usar palabra tranquila. Dice cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, dice como buenos administradores de la multiforme, gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, si tú vas a dar un consejo, si viene alguien, por ejemplo, y tú no sé, en tu iglesia a lo mejor están acostumbrados o es un chavo, como lo estamos diciendo, llega, se siente un chavo al auto y tú ves que es nuevo y pues llega un tiempo en el que, bueno, que se vayan los niños, por ejemplo, acá lo hacen en la iglesia, pues se van los niños, los de cunero, los adolescentes y los jóvenes, pues se van a sus clases y tú te levantas y te vas a tu clase y ves que el chavo no se levanta y le oiga, oye, hermano, vámonos, te invito a la clase, ¿no? O sea, nosotros aquí en la iglesia, mira, te invito a que conozcas la palabra, compartas la palabra con nosotros allá en nuestro grupo de jóvenes, y así que lo invites, que hables conforme a la palabra de Dios, sino que después no le vayas a decir, ay, ese hermano ni subió, que se me hace que anda mal, porque pues llegó y que se me hace que ni es cristiano, nomás viene a fuerzas. No, invítalo. Aquí dice, aquí en estos versículos vemos que Dios manda a recibir a todos los hermanos sin importar pues, su condición social, ¿no? Su condición económica o su forma de vestir, pues para que Dios sea pues, glorificado y pues, no caigamos en contiendas, ¿no? Muchas veces también porque, como te digo, a lo mejor la iglesia en la que vamos es una iglesia, pues no sé, que tiene butacas acá tipo cine, a lo mejor, como en Betel, ¿no? Que tienes O que tienes, no sé, a lo mejor, pues tu iglesia es de acá, de las más chidas, con pantallas y demás, y que a lo mejor viene un hermano, pues que no, y como te digo, todos visten de traje, ¿no? Todos visten así súper, o con ropa de mucha marca y todo, entonces llega un hermano que pues, su posición social no está así, pero esa iglesia le queda cerca, por algún motivo, ¿no? O pasaba por ahí y sintió en su corazón llegar a esa iglesia, congregarse ahí ese día porque está lejos de la suya y tú le empiezas a criticar y pues tampoco eso está chido, ¿no? Que empiezas a hablar que mire ese hermano, mire él, quién sabe qué se metió, ni ha de saber qué tranza con esto y nomás viene ahí a hacer bola y que no sé qué, no, sino acéptalo como es, ¿no? Acéptalo como es. Recordemos que el Señor Jesús también fue muy criticado porque él se sentaba a comer, dice ahí la palabra de Dios, con los, pues, con los ladrones, con los que tenían lepra, con los leprosos, él iba y convivía con los leprosos. Entonces, equivalente a eso es que nosotros convivamos con todo tipo de gente, ¿no? O sea, lo que nos enseña ahí la palabra es que nosotros debemos de convivir con todo tipo de gente sin excluirla, sin hacerle ningún tipo de gesto, sin hablar mal de ella y hablar de ninguna índole de ella en cuestión crítica, ¿no? Sino más bien darle buen consejo en cuanto a la palabra de Dios, como dice aquí, como hablar conforme a la palabra de Dios, decirle, hermano, pues que venga más seguido a la iglesia, o si es un hermano que no se congregaba y se congregó apenas, ¿no? Que tiene, pues, se separó algún tiempo, y no le digas, ay, hermano, que no sé qué, no, invítalo, como nos estaba platicando ahorita Johnny de eso, invítalo a que regrese a la iglesia, hermano, y si te quedas cerca y si puedes, yo paso por usted, hermano, yo paso por ti, y vámonos a la iglesia, te invito, ¿no? De valedores, de cuates, órale, vámonos a la iglesia. Entonces, pues así hazle conforme a la palabra de Dios y no lo critiques, y dile, mira, en la palabra de Dios dice que así asado, mira, en la palabra de Dios dice que eso, no te pongas triste porque no has venido, o no sé, algo, ¿no? Algo, dependiendo el por qué se haya alejado, el por qué o cómo esté, es que tú lo vas a exhortar o lo vas a aconsejar a que regrese al camino del Señor, ¿no, Johnny? A ver, ¿tú qué dices de esto? Pues sí, así como decías para empezar, pues Dios no hace excepción de personas, como tú bien lo dices. Entonces, pues, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer, no? Ahorita, antes de llegar aquí a donde se transmite, yo estaba con uno de los jóvenes que ya tiene mucho que no se congrega en la iglesia. Entonces, pues me lo encontré y todo. Nos pusimos a platicar, estuvimos un buen rato platicando. Y él me decía eso. Que él se alejó de la iglesia en parte por tantas murmuraciones que había en la iglesia, porque levantan falsos, entre otras cosas, ser hipócritas y tanto. Él veía lo carnal, ¿no? Entonces, pues él estaba murmurando contra la iglesia, él estaba diciendo cosas contra la iglesia. Lo que yo le decía, que no es bueno murmurar, y menos pues el criticar a la gente y todo, porque pues ¿quién es uno para andar juzgando a los demás? El único que va a poder juzgar o que puede juzgar, tiene la autoridad para juzgar, es Dios. ¿Y eso cuándo va a ser? Pues el día del juicio, como su nombre lo dice, el día del juicio, pues el Señor va a ser el que va a tomar las cartas sobre el asunto, sobre las cosas que tú hiciste. Como decíamos ahorita, en la manera de vestirte, o sea, tú no puedes juzgar a alguien por cómo se viste. Porque es como decíamos con el cuate que platicaba, yo le decía, igual y tú puedes estar, el señor le gusta que se vistan, no sé, pantalón de vestir y camisa, ¿no? Ok, ahí en ese punto tú vas a tener palomita. Ok, en la lista del señor tú tienes palomita en vestimenta, ¿no? Es un decir, pero tú eres mentiroso. O precisamente el tema, tú murmuras de la iglesia, entonces el señor te va a decir, oye, pues sí, en cuestión de vestimenta tienes 10, pero ¿por qué murmurabas? ¿Por qué hacías o por qué decías ciertas cosas de la iglesia, de los hermanos, si la palabra de Dios dice que no debes de murmurar? Entonces, si no tienes tú esa facilidad de mantener tu boca cerrada o de pensar lo que vas a decir, pues yo creo que es un buen momento para pedirle al Señor que nos ayude a eso, a no murmurar ante la gente, ya sea cristiana o no cristiana, porque también no necesariamente es nada más no murmurar contra la iglesia, sino también murmurar contra la gente que tienes al alrededor de ti, porque también eso es ser piedra de tropiezo, porque este chavo se alejó de la iglesia precisamente por eso, por las murmuraciones que había en la iglesia, que se cambió porque andaba ahí de nómada. Entonces, pues se acabó alejando y él me lo dijo. Dice, yo me alejé porque en la iglesia, dice, me tachan de que soy un delincuente, de que me drogo, de que esto, de que el otro. Entonces, eso no está bien. No está bien que lo hagamos. ¿Por qué? Porque estamos siendo piedra de tropiezo para la demás gente. Para la gente que no está estable o que no lleva una relación tan fuerte, tan sólida con el Señor, pues cualquier cosita le va a hacer caer. Y de ahí el enemigo se toma para decir, ay, pues ve, están hablando de ti. Ya. Mejor vente acá al mundo. Mira, acá todo mundo habla bien de ti, todo mundo te habla chido, nadie habla mal de ti. Y todo, el enemigo pues te va a ocupar ese punto débil que hay en la iglesia en ese momento, o esa piedra de tropiezo, para jalarte. Y obviamente, pues si no estás bien, pues el enemigo va a ganar. Entonces no hay que permitir que el enemigo se lleve a la gente que llega a la iglesia, a donde tú te congregas, o que se lleve a la gente que ya tiene rato que se está congregando ahí, pero empieza a ver ciertos detalles, porque en un principio no se puede dar cuenta, pero ya con el pasar del tiempo puede que se empiece a dar cuenta que pues de repente hay murmuraciones en la iglesia o hay ciertos defectos. Entonces es la piedra de tropiezo. Entonces no hay que ser piedra de tropiezo para la demás gente. Y yo creo que este tema así es una piedra así como que volcánica, una roca volcánica, porque pues gracias a eso es que mucha gente se ha ido, ¿no? Porque se habla mal de ella. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado ahí en cuestión de la murmuración en la iglesia, ¿no? Y con lo demás, con la gente que te rodea, como comentaba. Exactamente, no nada más es de murmurar, o no nada más esto de las murmuraciones tiene que ver con tus hermanos, tiene que ver con los que estás ahí en la iglesia, sino incluso con la gente que está afuera, ¿no? Sabemos que pues, hay mucha gente que está mal, otra gente que está peor que otra, ¿no? Pero como decía Gina, a nosotros no nos toca juzgar eso, a nosotros no nos toca, no es ni siquiera nuestra tarea, ¿no? No tenemos ni siquiera derecho de decir, él está mal y él se va a ir al infierno y él va a hacer eso, y con ese afán de molestar, ¿no? Digo, sí lo puedes decir, pero como, ¿cómo te lo puedo decir? Como exhortación a decirle, oye hermano, mira, oye, vecino, por ejemplo, oiga, Tu vecino que también está chavo, dile, mira, lo ves que toma cada 8 días, o no sé, que hace cualquier tipo de cosas que está fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Fuera del camino de Dios. Tú le dices, oye, fíjate que pues eso que haces, mira, te aleja de Dios, y mira, la palabra de Dios dice que pues que eso no es bueno, ¿no? Jesús nos dio nueva vida, así lo empiezas a evangelizar y demás. Entonces, pero tampoco es para que, así es como si le puedes decir, perdón, que pues que no está bien, ¿no? Si le puedes decir, mira, eso lleva a la muerte, porque mira, Dios dice que así, y con la palabra de Dios y con calma, hay una parte en la palabra que dice, no, no me acuerdo, pues, pero que los exhortas como hermanos, ¿no? Que les digas a toda la gente que los exhortes como si fueran tu hermano. Entonces, no debes de murmurar contra ellos así de mal tampoco. Digo, porque están mal, porque están mal por ignorancia, ¿no? O sea, aunque se oiga esto un poquito rudo, esta palabra ignorancia, pero están mal porque no saben, o sea, la palabra ahí, la ignorancia es que pues ellos no saben que cuál es el camino del Señor, el correcto, ¿no? Digo, mucha gente, y los que vivimos en México y en general me quiero decir que toda la gente latina tenemos unas costumbres un poquito ahí que parecieran ser de Dios, pero pues realmente no lo son, porque pues hay otras cosas ahí que nos alejan de Dios, la idolatría y demás. Pero entonces pareciera que conocemos y nosotros damos muchas veces por hecho de que pues más o menos sabe y decimos, no, pues él sabe, ¿no? Más o menos. Pues él, pues no que si va a la iglesia todos los domingos a las 9 de la mañana y va a las misas o no sé, no que va a tales días, pero pues tiene una doctrina errónea, ¿no? O sea, entonces se está ignorando, él ignora la palabra verdadera de Dios, ¿no? Porque muchas veces se limitan únicamente a lo que les digan y no leen la Biblia, ¿no? Lo cual es importante leerla, entonces por ende, pues tienen ignorancia, entonces ellos no saben de esto, entonces no hay por qué criticarlos, no hay por qué señalarlos, no hay por qué satanizarlos y decir, ese no sé qué, y que no sé cuándo, y que acá, mejor ora por él, ¿no? Yo digo, y no es que tampoco, a lo mejor tú estás pensando ahorita, es que chale, ustedes a poco sí, muy... muy rectos y acá, y ustedes nunca han hecho, no, sí, la verdad es que lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en un principio, cuando no entendía yo muchas cosas, igual señalaba, igual decía, igual, a lo mejor hoy en día igual a veces se me sigue saliendo de repente, y pues te da tanto coraje que la gente haga de repente tantas cosas que dices, hijo, no sé qué, y este cuate, y se va a ir al infierno, ojalá, y que no, pero bueno, después... El Señor te corrige, ¿no? Digo, gracias a Dios porque el Señor te pone un alto para que no sigas ahí diciendo cosas barbaridad y media, ¿no? Cosas incoherentes, pero bueno, vamos a seguir viendo otros. Ay, tengo aquí otros dos versículos que nos hablan de las murmuraciones. El primero está en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13, 14 y 16, pero no, específicamente nada más vamos a leer 14 y 16, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? Que dice aquí, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, dice, para que el Señor Jesús pues sea glorificado, ¿no? O sea, esto por ejemplo lo puede decir, o yo lo traduzco así, que puede ser palabra de Dios y decir, pues no lo hagas, o sea, no murmures para que en el día postrero, en el día de la venida del Señor, tu camino sea correcto, ¿no? Tu camino sea el que Dios quiso que caminaras, tu camino sea el que Dios te mandó y que no se diga que todo el esfuerzo fue en vano, ¿no? Que todo el esfuerzo que a lo mejor hacen tus líderes para corregirte, que todo el esfuerzo que hace tu pastor por abrazarte con amor y decirte las cosas para tu bien, tus padres, si tus padres son cristianos, que no sea un esfuerzo en vano, sino que sea un esfuerzo que tenga fruto, ¿no? Entonces no hagas todas las cosas, no hagas murmuración, dice aquí, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Evidentemente la murmuración, en la mayoría de los casos, no en todas, porque si murmuras así como que en secretito con tu vecinito ahí, con la persona con la que te sientas siempre, ya sea con tu esposo, tu esposa, tu hermana, tu primo, tu vecino, ¿no? A lo mejor incluso tu tío, no sé, alguien, tu amiguito ahí de la iglesia, y estás ahí, pues no va a haber contienda porque pues a lo mejor la persona no se va a enterar, pero en un gran número de veces sí llega a haber estas contiendas, sí llega a haber estos problemas, porque no falta quien, oye, es que él dijo que tú, y como dicen por ahí, así se hacen los chismes, ¿no? Entonces ya le ponen ellos, además de sus cosechas, con lo cual también están murmurando y le están aumentando, pero todo empezó por ti, todo empezó porque tú empezaste a, valga la redundancia, porque tú comenzaste a hablar de esa persona, ¿no? Y tú a lo mejor dijiste, no, pues como que yo siento que el morado no le queda al hermano tal, ¿no? Ya la otra persona le dijo, no, es que dijo que te veías bien extraño y como que del otro bando con el morado, lo cual pues no fue lo que dijiste, ¿no? Digo, si hablaste del color, pero no hablaste del de que, o sea, no dijiste nunca esa palabra, ¿no? Que se veía acá como del otro bando. Entonces el otro hermano va a decir, qué óvole, cómo que dice que me veo, que me conoce a algo, o por qué lo di. Entonces va y a lo mejor el hermano con toda la paz del mundo te puede decir, oye, hermano, ¿por qué usted dijo que no sé qué? Y tú dices, ¿quién le dijo, hermano? ¿Quién le dijo que yo no? Y ahí vas a hacerse la de jamón al que a lo mejor fue a decir la versión errónea de lo que tú comentaste, ¿no? Entonces evítate esas cosas, dice hacer todo sin murmuraciones, todo, desde saludar, desde convivir a lo mejor en alguna reunión, ¿no? Alguna velada, algún culto especial a lo mejor de mujeres o de jóvenes, de puros varones, de mixto, por ejemplo, algún culto especial, ¿no? Si tú ya eres casado, si eres chavo, pero estás casado, así como yo, que estoy bien chamaquito y ya estoy casado, matrimonios, de matrimonio, hazlo sin murmuraciones, no digas, ay, viste que los otros estaban ahí besuqueando y que no sé qué, tú, pues eso a ti qué, ¿no? Que lo corrijan, a lo mejor los líderes tienen la autoridad de cierta manera de corregir algunas conductas, pero ellos, porque tienen la autoridad del Señor, ¿no? Porque son una autoridad en la iglesia, pero como tú y yo, chavo, al menos que tú ya seas el líder, ¿no? Y que veas que tus jóvenes pues sí están haciendo algo malo, pues al menos ahí sí tienen la autoridad un poco de corregir y no tanto de regañar, ¿no? Yo también siento que eso del regaño es más que hacerles un bien, pues como que los incitas a volverlo a hacer, ¿no? Por ahí dicen que lo prohibido sabe más sabroso. Entonces, pues los incitas a volverlo a hacer, ¿no? De cierta manera. Pero pues sí puedes corregir, pero es como muchos de nosotros aún no somos líderes de ningún ministerio, entonces pues nos limitémonos a nuestras opiniones. Y no estoy diciendo que a lo mejor no lo vas a pensar, puede que sí pienses ciertas cosas, pero limítatelas a ti, o sea, quédatelas tú y dile al Señor que te quite esos pensamientos, porque también, pues pensarlo también como que no está tan padre igual, ¿no? Entonces, dile al Señor que te quite esos pensamientos, digo, y inmediatamente que los sentimos, los identificamos, y le podemos decir al Señor, Señor, quítame estos pensamientos, estas murmuraciones que tengo en mi mente, Padre, para que yo no caiga en contiendas, para que no incumpla con tu palabra y más al contrario, yo cumpla, Señor, con el mandato tuyo, y que pues todo quede y todos tengamos una convivencia en armonía, todos tengamos una convivencia como hermanos, como un cuerpo mismo de Cristo, como lo mandas en tu palabra, ¿no? Otra parte de aquí de la Biblia que habla acerca de las murmuraciones está en 2 Corintios 12:20, échatela esa tú, échatela, Johnny. Así es, dice, pues me temo que cuando llegue no os hallé tales como quiero, y yo sea hallado entre vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Bueno, aquí lo que él está hablando es que él no quiere que cuando él llegara a la ciudad con los que se iba a reunir, que hubiera tales cosas, ¿no? Y que no le agradaran a él, o que, por ejemplo, ay, pues es como cuando te han dicho a ti, ay, pues yo te imaginaba de otra manera, o yo sentía que tu carácter era de otra forma, y como yo me lo esperaba, y se lleven algo, pues sí, un desánimo. Entonces, él es lo que él dice, que no hubiera eso, porque pues a él no le gustaba. Bueno, además de que a Dios no le gusta, pues él veía que no era bueno, porque el Señor se los había dicho, que no era bueno que hubiera envidias, iras, divisiones, murmuraciones, soberbias, desórdenes, todo eso. Entonces, él es lo que les está diciendo, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero, o sea, no los vea o no los encuentre como a mí me gustaría encontrarlos, o que a él lo vieran como algo diferente a como ellos se lo imaginaban. Entonces, pues ahí hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, ahora sí que la insistencia en no ser piedra de tropiezo, porque también ahí pues Pablo se hubiera desilusionado, ¿no? Porque hubiera dicho, híjole, pues les dije que no hubiera contiendas entre ellos, y cuando yo llegué pues estaban agarrando del chongo, ¿no? Como dicen por ahí. O sea, estaban peleando, o se estaban diciendo cosas. O voy llegando y ya me están diciendo, oiga, es que fíjese que Sutanito hizo tal cosa, ¿no? O que Merenganito es esto, esto y esto. Entonces, pues él se hubiera desilusionado. Entonces, pues sí, no hay que ayudar al enemigo a que divida a la iglesia, porque eso es lo único que pasa. Cuando hay murmuraciones, la iglesia se divide y pues eso no es bueno, ¿no? Porque dice la Biblia que somos un cuerpo en Cristo, entonces pues ni modo que la mano se vaya así como que de repente, ja, que se rompa el brazo y que se vaya por un lado la mano, por otro lado el pie y así, ¿no? Dice que somos un cuerpo en Cristo, entonces pues siempre hay que mantenerlo unido y pues la murmuración es uno de los problemas por el cual se desata o hay ese problema de separaciones de la iglesia porque se murmura del pastor. Entonces muchas veces pues eso no es bueno. Han pasado muchas cosas que han hecho que las iglesias se dividan y pues unas dicen, no, pues yo me voy con el hermano tal porque ese sí me gusta cómo predica, porque este hermano este no predica bien y todo te lo habla muy ligerito, o al contrario, no, este hermano siempre, cada domingo llegamos y es de que nos toquen unas piedradas, como dicen por ahí, unas piedradotas. Entonces, por eso hay ese tipo de separaciones, porque se habla mal de la gente. Y pues no hay que permitir eso. Yo creo que lo mejor es permanecer siempre juntos. Y cuando haya ese tipo de circunstancias, pues hablarlo con los líderes. ¿Sabes qué? Pues yo veo que en la iglesia hay murmuración o esto, el otro. Hablarlo y que se tomen cartas en el asunto en cuestión espiritual. Que se busque siempre el respaldo del Señor. Que el Señor quite toda la murmuración que haya dentro de la iglesia. Para que la iglesia crezca, ¿no? Y se edifique. Y no haya esos pequeños quiebres, o más bien muy grandes quiebres, al momento de que hay la murmuración. Entonces pues siempre hay que buscar también el respaldo del Señor. Si tú lo has visto o si tú lo has hecho, bueno, lo hemos hecho, pues tratar eso, como dice Julio, el decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pues yo la verdad siempre ando remetiendo la pata y siempre ando criticando a la gente, me gusta comerme a la gente. Sí es así como que muchos se vanaglorean de eso, ¿no? Y se sienten así mucho al decir, ay, no, vieras cómo me como a la gente, o a mí, vieras cómo me encanta andar comiendo. No, en lugar de que te dé así como que alegría y gozo, al contrario, que tú digas, híjole, Señor, pues la verdad, pues soy de las personas que me gusta andar comiendo a la gente, andar viendo nada más cómo criticar a la gente, al pastor, al que dirige, al que predicó, al que se sentó al lado, cómo se viste y todo. No, pedirle al Señor que Él quite todo eso de nosotros. Y yo creo que el Señor, pues como es algo que no es bueno, pues el Señor nos lo va a quitar, ¿no? Entonces, ahí ya creo que encontraste otro versículo más para la lista. Sí, pero para más adelante, un poquito más adelante. Ahorita el que tengo aquí listo para comentárselos es uno del que hablábamos hace ratito, acerca de los comportamientos no solamente entre la iglesia, sino con la gente que está fuera. En 2 Timoteo 2, 15 al 17 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿No? Lo que decíamos hace rato. Muchas veces la palabra que tú hablas, ¿no? A lo mejor tú quieres exhortar, a lo mejor tu intención no es ofender, ¿no? A lo mejor tu intención es ofender a la persona que no conoce, a tu vecino, ¿no? Que lo quieres evangelizar, que lo quieres invitar a la iglesia, pero en tu afán de hacerlo así, a veces no tienes la palabra correcta y comienzas a murmurar, comienzas a criticarlo, comienzas a decir cosas que terminan hiriéndolo, ¿no? Y dice aquí: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, si tú a lo mejor lo empiezas a señalar, ¿no? A lo mejor a esa persona empieza a decirle, no, es que tú haces esto y que no sé qué, él te va a agarrar, en lugar de agarrarte y de comprender la palabra de Dios, le puede agarrar coraje, ¿no? Pues decir, ah, o sea que me estás criticando. A mí me pasó una vez, fíjate, yo por querer decir y compartir la palabra, lo dije a una persona evidentemente que no conocía de la palabra de Dios, que no tenía el Espíritu Santo, que no tenía Dios. Entonces, yo sin el afán de ofender, sin el afán de nada, esta persona se sintió atacada por mí, ¿no? Especialmente estábamos hablando acerca de la planeación familiar y que no sé qué. Y yo comentaba, pero o sea, es buena, yo como persona lo creo. Cada quien tiene sus puntos de vista, pero bueno, planificación familiar sí, pero dentro del matrimonio, ¿no? Ya estás casado y planificas y usas tus métodos, ¿no? Para planificar tus hijos, ¿no? Cuando los quieres tener, ¿no? A lo mejor te quieres esperar unos 2 añitos y así. Bueno, estábamos platicando de eso y esta persona, pues, se sintió atacada por mí porque, bueno, creo que vive en un libre y así. Entonces, sintió que yo le estaba señalando y así, ¿no? Entonces, esto puede hacer... No sé si ha sido el caso, ¿no? La verdad, no le quise ya después mover mucho y ahí me limité a solo... pues como dice el Señor, ¿no? Bendecirlos y tan tan. Pero mucho de eso puede conducir más y más a la impiedad, como dice aquí, ¿no? O sea, esa palabrería o esas cosas que tú le dices pueden conducir a que esa persona, en lugar de querer buscar de la palabra de Dios, se aleje más y más y más y haga más todavía por hacer las cosas que porque a ti te molesta, porque como por ejemplo es tu vecino y tú ya sabes que a ti te molesta que a lo mejor él fume, ¿no? Allá afuera en su balcón y te eche el humo a ti en tu ventana o te llega el olor así también a tu ventana, entonces sabe que te molesta, entonces con más razón sale y lo hace y empieza a fumar ahí. Pero si al contrario tú le dices, oiga, amigo, no, fume, pero amablemente, ¿no? Yo creo que hay formas de decir las cosas a veces. Mi amigo, ya no fume, ¿no? Porque, mire, eso le va a hacer daño, que no sé qué. Y ya poquito a poquito le vas metiendo ahí la palabra de Dios, poquito a poquito, ¿no? Primero como que ablandas el terreno y después ya, pum, le metes la excavadora. Pero pues ahí poquito a poquito le tienes que ir haciendo, ¿no? De un solo golpe y de un solo sopetón. Digo, hay quien sí lo necesita. Una vez el hermano Ernesto Gleason, nos comentaba que él un día así a una persona, dice, porque esa persona, ese hermano, dice un hermano, no conozco su nombre, no lo conozco, pero dice, él necesitaba que le hablaran fuerte, dice, él necesitaba que se le hablara fuerte, entonces pues yo le hablé fuerte, dice, y se enojó el hermano y se fue, dice, y hoy día pues ya es un hermano que pastorea, que predica, gloria a Dios, entonces, pero hay gente que en sí lo necesita, ¿no? El Señor Jesús es quien nos va a decir, pues este sí, háblale fuerte y a este no, conforme cada quien sus cosas, ¿no? Y dice aquí que su palabra carcomerá como gangrena, ¿no? O sea, tú conoces esa enfermedad que es la gangrena, que empieza de a poquito y se empieza a expandir, y aún llega un momento, digamos, que te empieza en un dedo, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando yo era chiquito, digo, no es que me hayan cortado un dedo, gracias a Dios, pero se me enterró una astilla en un dedo. En la punta del dedo se me enterró así, de esas que estás agarrando una madera y chincha, te entierra la astilla. Y me la dejé, ¿no? Me la dejé. Yo soy muy tolerante al dolor, y entonces dije, ah, pues sí me duele, pero pues X, ¿no? Seguí jugando y demás. Pasaron los días, creo que hasta una semana pasó. No, pues ya mi dedo empezaba a ponerse morado, y me dolía, evidentemente. Yo estaba muy chiquito, pero me acuerdo. Me dolía, entonces un día me agarra mi mamá. Y me dice, a ver ese dedo, ¿qué tienes? No, es que ya le platiqué una astilla y se me clavó. No, ven acá, tómala y que me sienta. Que me siente que con una aguja caliente que me la empieza a sacar. Y sí, acá tengo la cicatriz todavía, pero sí que me la saca. Y me dice, si no, te hubiera sacado esa, se te hubieran cortado el dedo porque ya se estaba gangrenando ese dedo por la astilla. Porque es una cosa que, pues, creo que era una madera de ahí tirada en el piso. Pues tiene mugre y entra a tu cuerpo y pues lo contamina. Y empieza de adentro hacia afuera, lo empieza a pudrir. Así mismo es lo que tú puedes hacer. Y no es que la palabra de Dios pudra, no. A veces la forma en como tú lo dices, la forma en la que tú lo dices de una manera mal, ¿no? A lo mejor señalando, eso es lo que va a hacer que en lugar de que sea buena palabra, que sea buena semilla, lo va a hacer que sea como gangrena, ¿no? Esas críticas, esos ataques van a ser, no la palabra de Dios, sino esos ataques, las acciones que estás tomando, van a hacer que de adentro hacia afuera la persona empiece a tener rencor y empiece a carcomer su corazón, y entonces va a ser un poquito más difícil que esta persona entienda y pues se convierta a Cristo, ¿no? Bueno, dice que si evitamos estas cosas, pues el Señor Jesús se goza, ¿no? Al ver que cumplimos con la palabra del Padre Celestial. bueno, obviamente nos va a bendecir en gran manera. Siempre escrito está que si nosotros bendecimos a la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos en gran manera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que dice aquí que, bueno, que nos dicen en predicaciones y así, que lo único que pide el Señor es obediencia? Yo tengo una filosofía, o yo tengo un pensar que es que si, por ejemplo, tú oras para pedir, no sé, a lo mejor un trabajo estable, ¿no? Porque a lo mejor pues, no has tenido un buen trabajo en algún tiempo, entras y pues pasa algo y sales de ese trabajo, ¿eh? Si tú estás orando por un buen trabajo, el Señor tiene misericordia y tú estás delante de Dios y vas a la iglesia y estás en los caminos correctos de Dios, está padre, pero a lo mejor hay algo ahí que te está fallando, ¿no? Entonces tú ahora tu bendición, una vez lo escuchaba yo en una predicación, tu bendición ya viene en camino. Todo el momento en que empiezas a orar, tu bendición ya viene en camino, ya viene en camino, ya viene en camino. Pero lo único que la está atrasando es tu desobediencia. Lo único que la atrasa es tu duda, tu decir, es que ahí viene ya la bendición y haces algo que desobedece y chin. Se atrasa tu bendición, se atrasa tu bendición, se atrasa tu bendición. Entonces, si nosotros obedecemos, si nosotros nos esforzamos al máximo por obedecer siempre y estar delante de Dios siempre y estar haciendo lo que el Señor quiere, bueno, la bendición nos va a llegar y el Señor se va a gozar al ver que nosotros hacemos esto, y de igual manera se va a gozar al Señor al ver que nosotros no murmuramos, ¿no? Y bueno, yo escribí aquí en mis notas, qué bello sería que el Señor dijera el siguiente versículo de nosotros. Es un versículo que no me acordaba, que ya había leído, que está muy, muy padre, y yo sí lo siento así. Que qué bello sería que el Señor dijera esto, ¿no? Algún día, allá donde, en el cielo, ¿no? Allá en el paraíso, allá donde tiene morada y donde está sentado a su diestra Jesucristo, que dijera, esto está en tercera de Juan 1:3, y dice así, pues mucho me regocijaré cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Andar en obediencia, no hacer lo que no le agrada a Dios, es andar en obediencia, es andar en verdad. Y qué bello, como te lo digo, es decir esto, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dijeron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, ¿no? Imagínate que el Señor a ver, aquí uno me está diciendo algo. ¿Cómo andas en verdad? Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Fíjate, se me barrió, no sé por qué no puse lo demás, pero bueno, dice aquí que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué gozo es tan grande? Por ejemplo, imagínate que tu papá diga, tu papá terrenal, tu madre y tu padre terrenales, de sangre, que digan, mi hijo se porta bien, ¿no? Que mi hijo, no tiene vicios, por ejemplo, que mi hijo busca de Dios, tiene sus fallas, sí, pero busca de Dios, se le ve que se esfuerza, ¿no? Yo no me imagino hoy, y ojalá y mis padres lo digan, y algún día pueda yo volverme a ganar la confianza que algún día me tuvieron, pero qué bello sería que mis padres dijeran de mí, por ejemplo, mi hijo ya le está echando ganas, mi hijo está bien, ya sale adelante, ya no se va de borracho, o ya no es tan enojón, o ya mira, tiene su familia, qué bonito sería. Cuanto más, imagínense qué tan bello sería, más aún que eso, que Dios dijera eso de nosotros. Mira, anda en mis caminos, mira, no murmura, ¿no? Mira, no tiene contiendas, mira, acepta a todos los hermanos. A todo cuanto se le acerca, él lo acepta, lo abraza y lo ama como yo le he mandado. Mira qué bonito, ¿no? Cuánto, imagínense al Señor con qué orgullo y, no sé, a lo mejor, digo, es difícil de imaginárselo, pero que el Señor se pavonee, se pare así, como decimos nosotros, se pare el cuello y decir, ese es mi hijo, ¿no? Imagínate, es lo que yo entiendo aquí, ¿no? Que dice aquí, ese es mi hijo, mira. Ese que anda en verdad, ese es mi hijo. Qué bonito sería que el Señor Jesús dijera eso. Aquí, si tú no puedes, si tú quieres pedir al Señor que te quites todas las murmuraciones y quieres andar en el camino del bien, en Salmos 25:21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Así le puedes decir al Señor: Señor, que integridad y rectitud me guarden, Señor. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti yo he esperado, Señor. En ti espero, Señor. En ti espero que tú me ¿cómo se llama? Espero que tú me des paz en mi corazón. Un versículo antes dice: guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. No, ahí lo que le está diciendo el Señor es: Señor, que no me avergüencen, en ti estoy confiando, Dios. Tú debes de poner primeramente, obviamente, tu confianza en el Señor 100% y decirle: Dios, controla mi vida, controla mi alma, controla mi lengua, controla mis pasos, mis manos, mi vista, mi pensamiento, todo. Y integridad y rectitud me guarden, Señor, porque en ti, como dice, perdón, porque en ti he esperado, Señor, en ti he esperado. Así que bueno, yo voy a dar mi conclusión, después Johnny va a dar la suya y Johnny nos va a mandar a una canción. Que tengo aquí. Bueno, yo los voy a mandar. Yo ni puedo su cara así de yo, ¿por qué? No sé, más bien esa de no sé. Pero bueno, yo lo único que les quiero decir es esto: no hablen de más. A veces el quedar. Hay un dicho que dice: calladito te ves más bonito, ¿no? Y realmente sí aplica, ¿eh? Realmente sí aplica en muchas, muchas, muchas ocasiones. Calladitos. Y calladitos de pensamiento, calladitos de boca, nos vemos más bonitos. Y si vas a decir algo, di algo edificante, ¿no? Si vas a hacerle una crítica a una persona, díselo de frente y que sea una crítica constructiva, que le ayude a cambiar conforme a la palabra de Dios. No le digas algo que le lastime, no le digas algo que sea de tus sentimientos, porque tú lo sientes así y porque a ti no te gusta, ¿no? Dile algo conforme a la palabra de Dios para que el Señor diga que se... Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, ¿no? Así que, pues no murmures. Y Johnny, échate tu conclusión, a ver, de tu ronco pecho. Pues sí, como tú decías, si lo vamos a decir, yo creo que antes de ir a decírselo al hermano o a la persona, aunque no sea que conozca del Señor... Antes de ir y decirle: oye, ¿sabes qué? Yo veo que tú la riegas en esto, y darle toda la lista en lo que la riega, hablar primeramente con el Señor y decirle: Señor, tú pon las palabras en mi boca para que yo sepa cómo tratar a esta persona, que no hieras sus sentimientos, que no hieras su corazón, porque ante lo que estábamos escuchando el día del aniversario, la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú debes de guardar no solo tu corazón, digo, sí es pues bueno, ¿no? Y es lo mejor guardar tu corazón, pero también guarda el corazón de la persona al que le vas a decir o le vas a exhortar en su momento. Pues guardarlo, que su corazón no sea lastimado, que no haya ese resentimiento hacia ti o hacia Dios, porque muchas veces, como tú decías, la agarran contra Dios, siendo que pues, el Señor no tiene nada que ver. Entonces, sí, llegar con el Señor primeramente, pedirle sabiduría para que podamos darle el consejo y en este caso muchas veces la exhortación a la gente para que él pueda reconocer también que está mal, y pedirle al Señor que abra su entendimiento para que él pueda aceptar el error y que no se genere la contienda, como ya lo habíamos dicho. Y pues sí, más que nada es eso, el estar primeramente en el camino del Señor para que Él nos dé las palabras correctas para poder decirle las cosas de frente a la gente. Entonces yo creo que es lo mejor, y pues sí, amarnos los unos a los otros y no murmurar entre los que estamos en este mundo, no solamente en el reino espiritual, sino también en la vida secular, ¿no? Exactamente, pues vámonos con una canción, la última, que precisamente habla de esto, de que lo aceptas o no, de que murmuras o no. Es una canción que se llama Busco una Respuesta, con Mazo y con Cosculluela, así que los dejo con esta canción. Y nos vemos el próximo jueves, ya saben, en punto de las 7 de la noche, hora de México, a través de la señal de Radio Judá.mx. Rápidamente les voy a dar los medios por los cuales se pueden comunicar con nosotros. En Facebook, búsquenos como, más bien, pónganle facebook.com/prende.la.luz. Búsquenos en Twitter como @prendelaluz, prendela-luz. Y búsquenos en Google Plus como Prende la Luz, así. Tenemos también un correo que es jc-león@prendelaluz.com. Ahí pueden pedirnos lo que quieran, si un tema tal vez, alguna petición de oración, no sé. Las peticiones de oraciones también las pueden mandar ahí, pero si quieren que se publiquen rápido, váyanse allá a prendelaluz.com. En la parte derecha, en la columna ahí, hasta arriba dice peticiones de oración y hay un link ahí para que le den. Nos manda a mandar otro apartado ahí de la página, y hasta abajo hay una parte de comentarios. Ahí escriban su petición de oración y inmediatamente se va a publicar, y pues la gente que entra al sitio la va a ver y va a orar por ustedes. Ahí hay unas peticiones también que hemos puesto recientemente, así que yo les voy a pedir de favor que entren ahí y que nos ayuden con este recurso tan importante y tan poderoso que pues nos enseñó el Señor Jesús, ¿no? Recordemos. Entonces, bueno, vámonos con esta canción. Yo me despido. Yo soy Julio César León. Yo soy Johnny. Berenice Ahumada. Habló mi mujer. Y nos vemos el jueves aquí en Prende la Luz. Bye. Señor, ¿dónde están los que predican la palabra en su chancleta? ¿Dónde están los políticos disfrazados de poetas? ¿Dónde están todas sus promesas? ¿Dónde están todos los que se refugian en las iglesias? ¿Dónde están todos los que aceptan dinero por debajo de las mesas? ¿Dónde están todos los que rezan? ¡Hay una respuesta para mí! Que si lobo vestido de oveja, subliminal, mundano, porque yo danzo y liberal, así me llaman algunos hermanos que van a la iglesia. Muchos dicen que me aman, con sus hechos me desprecian. Ojos cerrados se sacuden y danzan pateando el piso. Muchos de ellos son sinceros y otros no lo garantizo. Y es que he visto a muchos de ellos a lo largo del camino. Tienen veneno en la lengua, espirituales asesinos. Sospechan de todo el mundo y le llaman discernimiento. Con la mente corrompida y torcido su entendimiento. Hablando un cuerpo de una fe, de un amor y de un bautismo. Pero no aman a su prójimo como ellos mismos. Son los que te dicen que con Dios no se relaja, que tienen una viga y te quieren sacar tu paja. Claman por perdón y piden misericordia, pero sus corazones están llenos de discordia. ¿Cómo voy a aplicar perdón y misericordia si estamos bregando con corazones llenos de discordia? ¿Cómo confiar en el que me invitó a la iglesia si dicen que me ame y con sus hechos me desprecia? ¿Y cómo voy a invitar al que dan zapateando el piso si muchos son sinceros y otros no los garantizo? ¿Cómo esperan que yo crea así porque sí? ¡Hay una respuesta para mí! Y es que no es una respuesta. Alguien que me explique y no me juzgue por mis letras. Alguien que me ayude, que me ame y me respeta. Sé que Dios me oye o que me escucho, que contesta. Que contesta. Busco una respuesta. Alguien que me explique y no me juzgue por mis letras. Alguien que me ayude, que me ame y me respeta. Sé que Dios me oye o que me escucho, que contesta. Que contesta. Dicen que yo sigo en contrabando. Se pasan vociferando como si ellos fueran ángeles y yo del otro bando. Pero el rango que yo tengo en esta vida es permanente. Soy hijo creyente del rey de reyes, sobreviviente de mi vida, que he tenido como mil caídas. Y si me juzgas por ella sería otra batalla perdida. Decida lo que usted quiera, se juzgarme, se quererme, se tirarme sin perdón. Y perdona por no entenderme, soy humano, man. Y con defectos como tú, si hablamos de perfecto, háblame del que murió en la cruz. Jesús, líbrame de todos los males, los cuales atacan mi persona y hacen que salga de mis cabales. Yo quiero ser como tú, ilumíname el día, dame la fuerza para seguir en el mundo con valentía. Confía, tengo claro, contigo tengo victoria. Mi historia, mi vida es tuya y tuya sigue la gloria. Este es Cosculluela, Mazo. Oye, habrá una respuesta para mí. Y es que vos una respuesta. Alguien que me explique y no me juzgue por mis letras. Alguien que me ayude y que me ame y me respeta. Sé que Dios me oye o que me escucho, que contesta. Que contesta. Vos una respuesta. Alguien que me explique y no me juzgue por mis letras. Alguien que me ayude y que me ame y me respeta. Sé que Dios me oye o que me escucho, que contesta. Que contesta. Como yo aprendo palabras, a mí me juzguen con miras. Siempre me están condenando, pendiente yo a su venida. Si solo ellos supieran lo mucho que Dios me ama, no me crucificaría, solo su pollo batalla. Yo busco una mano amiga que me levante enseguida, que no desprecie un guerrero, que ayude con mis heridas. Si no me escupa la cara y me llene de su saliva, sino que tienda mi yugo y me enseñe en la salida. Que no me coge la frente y el cuello quiera partir, sino que enseñe y no vea, pero a cómo se libre. Que no se luce conmigo como si sale y el trigo, sino que sea mi amigo en vez de ser mi enemigo. ¿Cómo voy a aplicar perdón y misericordia si estamos bregando con corazones llenos de licor? que me invitó a la iglesia. Si dice que me ama y con sus hechos me desprecia, ¿cómo voy a invitar al que anda zapateando el piso? Si muchos son sinceros y otros no los garantizo. No voy a esperar que yo crea así porque sí. ¡Hay una respuesta para mí! Goku, mexicano, son muchos los que están buscando respuestas. Y si la buscamos en el hombre, vamos a caer. El hombre es imperfecto, el hombre promete y no cumple. El hombre dice que te ama y te demuestra lo contrario. Pero hay uno que no dijo que te amaba, sino que te lo demostró con su caminar hacia la cruz del Calvario. Se llama Jesús. Si me miras a mí te cae, pero si lo miras a él te darás cuenta que son otros 20 pesos. Él es la respuesta. Jesús. Oye, tú sabes, yo no soy el más santo del mundo, pero sigo siendo un creyente. Sigo siendo hijo del rey igual que tú. Este es Cosculluela, el príncipe, tirando un bombazo, mexicano. Esto es Unseen Records. Este es Unseen Lutec. Tú sabes. Mazo. Cosculluela.